aplauso para el DJ Spike. Sí. Más que no lo encuentra. Bueno, regresamos aquí diciendo... Este muy breve momento comercial o sí, musical. ¿Musical? Para el DJ Spike. No sé qué está haciendo el en los controles, pero... Bueno... Ay, si nos dejas sordos, no hay bronca, no, total, no, son gratis. A ver, volvamos a esto de las, ya me escuchan, estoy al aire. Sí. Volvamos a esto de las anécdotas. Okay, a ver. ¿Parece? Una anécdota. Yo tengo una. Bueno, es que esa tienda de esa pastelería, la verdad, me dejó muchas anécdotas, pero una que también me causa gracia. Es en una ocasión que, pues bueno, a mí me tocaba lavar el piso con jabón, agua y así como que, no sé, como se caía el merengue y se caía el pan, la mezcla de pan se caía al piso, o sea, a mí me tocaba lavar con, no trapear, lavar el piso. ¿Como cuando debe? Bueno, total, me tocaba a mí la limpieza de la pastelería. En una ocasión yo tenía así como con mucha agua, mucho jabón, así todo aquello, hacer charquitos. Y en eso llegó un cliente, curiosamente, afortunadamente era un amigo mío. Llegó y por atenderlo rápido, caminé rápido y caí como caricatura. De espalda. Así, o sea, de lleno. Lo curioso es que en vez de decirme te ayudo, se agarró atacándose de la risa. Porque dice que hasta las patitas levanté. Y yo así de, levántame, no seas ingrato. No, suele suceder. Fíjate, para hablar de caídas, una caída realmente fea y maloliente, precisamente del periódico, íbamos una tarde de verano. Ay, sí, había un crucero que nosotros utilizábamos como punto de venta, que era casi enfrente del Parque Colomo. Y era el sentido que iba del Parque Colomos hacia lo que es, creo, Pabellón, uh-huh, o Acueducto. Entonces, había un compañero al que le decíamos el Cuasi. Creo que te podrás imaginar por qué. Obviamente. No era una persona de muchas luces, para serte honesto. Y muy contento, muy alegremente, llegamos en la camioneta. En esta camioneta maravillosa, todo terreno. Y vemos a lo lejos. Estoy enamorado de esa camioneta. No, es que es una camioneta súper rendidora. Nunca vi que cargaran de gasolina y siempre vi el tanque a la misma altura. Cuando me tocaba, por supuesto, ir a la parte de enfrente. Pero volviendo a la historia, este personaje nos divisa de lejos y comienza a correr. Entonces, mi patrón se baja y empieza a checar su lista de cuántos periódicos le dejó. Entonces, vimos que iba alzando los brazos en señal de alegría. Dijo, pues vendió todo, ya lo estaba, de hecho lo estaba apuntando. Y de repente desaparece. Después de una breve búsqueda de alrededor unos 5 minutos, nos damos cuenta que cae a uno de los canales abiertos que están entre los dos sentidos de la calle. Y era un estanque de, ahora sí, literalmente agua negra. Entonces, te puedes imaginar la incomodidad del individuo y también, por tanto, nuestra. Sí, entonces, lo tenían que aguantar ahí en la camioneta. En una obra de caridad, mi patrón se limitó a decir, ¿sabes qué? Lo que me vayas a dar, quédatelo. Vete en camión. O sea, no lo dejó treparse a la camioneta por lo mismo. Y torturarlos del camión. Es un acto de benevolencia por para parte ustedes, de ustedes, pero para los del camión no creo. Mientras no le afecte a la persona, a nuestra persona, no creo que sea problema. Créeme que así como que cuesta constantemente tener el recordatorio de cómo huelen las aguas negras, no creo que sea muy grato. Entonces, no, de hecho no. Eso fue gracioso para todos nosotros. Muy, muy comentado a lo largo de la semana. Me imagino, en la carrilla. Sí, siempre, pues, por delante, ¿no? La carreta. Y esa es una de las cosas que, pues, tampoco se veían, porque a pesar de que llegaba mucha gente y se iba mucha gente, decía, no, es que me voy engañado porque yo pensé que nos iban a poner un puesto de periódicos. Así como que, ay, de verdad no sabes a lo que viniste, ¿verdad? De hecho, es que muchos trabajos no te dicen. No te dicen. Digo, bueno, yo en otra anécdota, después de trabajar en la pastelería, me fui a una cremería. Puro, no, eso es bueno porque vas viendo qué tipo de negocio te gusta, ¿no? Ah, bueno, te diré que trabajé en ventas. ¿Puedo decir que tengo experiencia en ventas? No, pues en ese caso yo también. Bueno, me fui a este lugar. Se me hacía muy botana porque no era de autoservicio. O sea, tú llegabas con el cliente y qué quiere, casi como en las tienditas. Y todo le surtías. Y a veces eran unas megalistas de 40, 50 cosas. Tenías que tener tu lista para todo y saberte los precios de todo. O sea, saber rebanar jamón, se la aplicaban de que prácticamente todos los departamentos de un súper los tenías a tiendita. Entonces llegabas y dices, ay, quiero esto de... Luego gente bien cruel me decían, quiero papel de baño, Simón, y quiero enlatados, estaban al otro lado. Y después te decían, ay, y quiero servilletas desechables, porque mugres, no me dices todo lo que quieres de este lado, todo lo que quieres de aquí. No, me traían a todas, nos traían como, no sé qué decir, pelotas de ping pong. Sí, como pelotas de ping pong, porque te pedían de un lado, del otro, del refrigerador, de la cortadora. Pero no decían así las cosas como por dónde ibas, sino de que te traían y de un lado y del otro y de un lado. No, y peor, cuando te pedían algo de la bodega, cállate la boca. Tenías que venir a veces cargando con tu cubeta de 10 litros porque, sí, ya ves que las grandes son de 20. Sí. Las medianas son de 10. Tenías que cargarla y éramos puras mujeres, no había hombres ahí. O sea, no sé por qué esto, por qué razón el dueño nunca contrató hombres. Pues a lo mejor, no sé, pudo darse la idea de que a lo mejor uno de sus obreros o trabajadores se iba con una de las obreras o trabajadoras. Tal vez, pero éramos, estamos hablando de como 15 chavas. La bodega no era lo suficientemente grande o... No, éramos 15 chavas trabajando en la cremería. No, yo digo porque por lo mismo de que nunca contrató chavos y... A lo mejor la bodega tenía el espacio suficiente. Pues te diré que la bodega tenía también a una muchacha, asignaba a la bodega para que cargara las cajas. O sea, cargar 30 kilos cuando tienes 15, 16 años es una odisea. No, ¿por qué? A lo mejor llega, incluso con esa práctica puede llegar ahorita lo que dan los panamericanos, el levantamiento de pesas. Sí, pero no, ninguna tenía esas aspiraciones. Ah, ya veo. Bueno. Entonces, a mí me molestaba mucho eso. Dije, pues mejor me voy a la bodega. Así de plano. Y como era de las más altas, me fui yo fácil a la bodega. Es que a cierto punto era más fácil. Porque sí, cargabas. Pero no era tanto estrés. Raramente te pedían una caja. Era más fácil que te pidieran, unas cubetas de 10 litros. Entonces, no era tanto estrés estar aguantando gente tan inteligente. O sea, que a veces llegabas y te decían, ay, quiero jamón fulanito. Señora, no trabajamos este jamón. O sea, no, pero quiero jamón fulanito. Sí, o sea, señora, trabajamos el jamón fulano, tutano, perengano, pero el que usted está pidiendo lo trabajamos en Navidad. O sea, es que yo lo he comprado aquí, sí, señora, pero en Navidad. No, no, estamos hablando de que a veces era julio, junio, cuando llegaron a pedirte ese jamón y dices, no manches, o sea, por mucho que haya durado la existencia que teníamos, no llega hasta acá. No llega. Aunque lo tuvieran en bodega, no creo que llegue en perfectas condiciones. Claro que no. Y insistentes, y iban, se quejaban con el dueño. Y afortunadamente él sí tenía sentido común. Llegaba, señora, luego se lo traigo, yo se lo voy a traer personalmente. Se iban contentos y nunca lo traía. Sí, pero ya iban con él, ya lo molestaban a ella, no nosotras. Ya directo, ¿no? Sin escalas. Sí, y ya cuando, lo curioso que cuando ya entré aposté con el dueño, cuando entré aquí, de hecho, fue mi último trabajo de prepa. Le dije, no, pues voy a entrar al CUSEI, que tal, que... No, tú no entras. Ah, ¿cómo que no voy a entrar? Le hace, no, no creo que tengas el promedio. ¿Qué le parece si apostamos? Bien gallita. Le hace, no, pues cuánto, unos 500 pesos, era lo que nos pagaban la semana. Unos 500 varos, que si entro, ¿cómo ve? No, pues sobres, 500, no, pues es hora que no me los paga. A largo el señor, largo. Sí, es hora, o sea, ya acabé, ya prácticamente ya no voy a venir. Y no, me los pagué, incluso voy a veces a visitarlo y ¿qué onda con mis 500 varos? Que te pague mercancía, que te vaya pagando. Me sale con la de, no ha salido, así, le digo, ¿qué? ¿Doblamos la apuesta que sí salgo? Ah, Simón, ahora a ver qué me dice. Pague con mercancía, digo, se tiene que pagar, ¿no? ¿Dónde está su palabra, su honra? Está embarrada, ya quedó en el la rebanaron. La rebanaron y la vendió como jamón. Chale. Sí, pero esos trabajos son botanas. Ah, pero eso nos hacía llegar a las 7 de la mañana, ¿eh? Puntual. Sí, o sea, la ventaja de él es de que... Bueno, seguimos platicando anécdotas de trabajo después de una rolita. Muchachos, tenemos una muy triste y muy desagradabilísima noticia que darles. Así es. Todo. Todito, todo lo que empieza en algún momento. Se tiene que acabar. Triste recordárselos, pero esto ya está dando sus últimas patadas. Esther Torres de Muerte. Y por eso hemos escogido esta bonita página musical original de Los Tres de Chile. Nada más para recordarles. Para que no se les olvide dejarse caer. Déjate caer. Déjate caer. La tierra es al revés. La sangre es amarilla. Déjate caer. Ya no sobra la boca bien cerrada. Amárrate los pies. Piensa en tu madre y déjate caer. ¡Horacio! ¡Horacio, salte de ahí! ¡Espérame, mamá! ¿Cuántas veces te he dicho que no puedes meterte a mi baño? ¡Para eso tienes el tuyo! ¡Ay, mamá! ¿Qué tiene? ¡Ya salte de ahí! ¡Ay, voy, mamá! ¡Horacio! ¡Mijo, qué haces! ¿Por qué te pusiste mi brasier? ¡Ay, Dios santo! ¿Por qué te pintaste la boca? ¡Ay, solo estoy jugando con mi nuevo kit de vestida loca! Cuando hay luz de día, te vistes de señor. Pero cuando es de noche, así buscas amor. Por eso te disfrazas con jeans de algodón. Fue diseñado por los creadores del Francis Transvesti Show. Con un poquito de maquillaje mágico, podrás convertirte en Thalía, Lucero, la Tesorito Laura León, Evita Muñoz, Chachita y hasta Gloria Trevi. Ponte lindos vestidos, zapatos de tacón, esconde al pajarito, hazte construcción. Y cuando tú te pongas ese lápiz labial, de voz llamado Hormonal Harmonizer, el cual transformará tu varonil timbre de voz en el de una sexy mujer. Engaña a borrachos justo al salir de un bar, y cuando se den cuenta se pondrán a llorar. Ellos nunca saben que se pueden encontrar. Una gran sorpresa es lo que se va. Y agradable conductor de Telehit lo recomienda. Son juguetes radiactivos, ofensivos y humanos. Bueno, ahora regresamos para despedirnos porque ya los vamos a dejar descansar de nuestras tarugadas. Órdenes de producción. Sí, ya, nos da. Ya está la fila de linchamiento aquí atrás, enfrente de. El módulo N. En el módulo N. Están listos para lincharnos para que ya no vuelvan a escuchar tanta tontería. Pero, pues, ahora sí que no nos detendrán porque próximamente tendremos el programa La Otra Cara. Sí, ya están los preparativos listos para hacer nuestro primer programa piloto. Exactamente, entonces ojalá y eso vendría siendo los miércoles, ya se supone que está confirmado. Sí. Va a ser de 7:30 a 8:30 los días miércoles, ojalá. 7:30 a 8:30, apúntenlo por favor. Manden los links a sus amigos, conocidos, enemigos y lo que gusten. Exactamente, y pues ojalá sea un show de su agrado, es solamente para dar a conocer ciertos datos chuscos, tanto chuscos como escabrosos acerca de lo que nos rodea tanto en el mundo de la fantasía como en la realidad. Alguna parte de la realidad. Entonces, pues eso vendría siendo prácticamente todo. Al menos algo, ¿hay algo que quieras agregar? No, lo has hecho todo muy bien. Entonces, es la primera vez. Y es la primera vez. Sí, estamos estrenando locutor. Sí, una petición. ¿Tienen algún comentario sobre cómo nos escuchamos, lo que decimos, lo que no decimos? Háganos el gran favor de decirlo en el Facebook con Cusei Radio. Facebook Cusei Radio Cusei Noticias. Bueno, aparecemos si lo ponen en como el... Cusei, le ponen Cusei Radio y ahí aparecemos. En el buscador, Cusei Radio ya. Se quitan de bronca. Sí, digan, dejen de decir lo que quieran que dejemos de decir. Lo que quieran que digamos, los temas que quieran que toquemos, y nos despedimos. Estuvo con ustedes Caro y Agustín. Buenas noches y pásenla bonito. Y pórtense mal.